Radio. Hace 16 minutos, Cuaderno de Campo es el espacio que le ofrecemos nosotros cada lunes en la sintonía de la mañana, espacio de divulgación medioambiental gracias al naturalista y fotógrafo ubriqueño Manuel Canto. Manuel Canto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Por cierto, ¿qué tal el Belén? He visto por ahí alguna fotografía, alguna galería viviente. De fotografía. Sí, ahí. Belén viviente muy bien. Sí. Tuve la ocasión de ir como todos los años y la verdad que muy bien, muchísima gente. Mm. Por lo menos en el tramo horario en el que yo estuve y como siempre, magnífico. Felicitar pues, a la asociación de la Plaza Verdura y que es contigo, porque la verdad que el esfuerzo que hacen es magnífico, el resultado es increíble y bueno, y muestra de ello es la cantidad de gente, no solamente de Ubrique, sino de muchos sitios del entorno que vienen a verlo. Y la verdad que estupendo, estupendo. Tiré unas fotitos, como es habitual, el vicio que tiene uno. Y bueno, ahí están para que, bueno, algunas, no todos los puestos, porque había mucha gente, uno, en la medida de lo posible, pues bueno. Hay una representación ahí. Pero sé que te iba a decir que está muy bien esa galería de imágenes para los que, bueno, pues no tuvieron oportunidad de acudir al Belén, porque imágenes del Belén, todo el que va hace fotos, pero sí. A lo mejor no con la misma calidad que, no, bueno sí, pues la gente, puede hacer a nivel profesional. Y contar con esa galería de imágenes está muy bien, ¿no? Para sí, disfrutar bueno, los demás. La gente lo agradece verse en sus fotos y el que no ha podido verlo, pues también agradece ver imágenes del Belén. De todas maneras, bueno, hay mucha gente que hace fotos de... También con mucha calidad, también hay que decirlo. Sí, pero no todo el mundo las publica para compartirla con los demás. Bueno, pero bueno, cada uno después hace con su foto lo que quiera, pero bueno, que sí, que la verdad que está bien porque, bueno, ya digo, la gente que no tiene opción de ir, pues puede verlo e incluso quien lo ha visto o quien está en las imágenes, que no ha visto ni incluso el resto de los puestos, pues se ve a sí mismo y ve el resto de los puestos, ¿no? Así que en ese aspecto la verdad que, bueno, que es una cosa que gusta y como ya digo, lo de la fotografía es un vicio, pues siempre está uno con la cámara en mano que ya que me ven por ahí, dice que yo descansa, y bueno, es el vicio que tengo. Es un vicio y otros muchos más relacionados con la naturaleza, ¿no? Por sí, ejemplo, bueno. Con la ornitología, sí. Eso también puede también, ser. También. Propuesta de hoy, vamos a escucharla, ¿no? Si te parece, vamos a indicar a nuestros oyentes que además intuyo que hoy la has puesto, dice, muy fácil. Es fácil, nos acercamos a época navideña y de loterías y hoy fácil. Bueno, yo creo que... Es fácil. Se sabe reconocer, ¿no? Creo que sí. Además, bueno, en esta época más aún todavía. Yo lo escucho y a lo que me suena es a eso. Y yo no entiendo de ornitología. O sea, que imagino que cualquier oyente que pueda tener esa misma impresión, que llame. Que llame. Que, ahí está. Que lo diga, que está fácil hoy, que seguro que acierta. Hoy es fácil. Bueno, vamos con recomendaciones precisamente de cara a las fechas en las que nos vamos a encontrar. Llega el periodo navideño, llega además también momento en el que pues muchos aprovechan para disfrutar de unos días de descanso. Y tú nos traes hoy una propuesta de ruta para realizar en esta época del año que resulta bastante interesante. Nos vamos hasta la Fuente del Íbar, ¿no? Sí, ahora viene una época de cuando la gente bueno, pilla algunos días, bueno, algunos pillarán vacaciones, otros tendrán días, puentes, lo que sea, cada uno tendrá, pero bueno, son días donde, bueno, pues a veces no sabe uno qué hacer y bueno, yo lo miro desde mi punto de vista, que lo último que haría es meterme en un centro comercial cargado de gente hasta arriba, ¿no? Y no es que quiera tener nada en contra ni quiera desprestigiarlo, sino que bueno, que son días que uno apetece, pues decir, huir un poco de donde hay una gran cantidad de aglomeración de gente y decir, bueno, irme a un sitio más tranquilo. Y entre Comilona, un paseíto viene muy bien, ¿no? También hay que rebajar un poco los polvorones y las comilonas de las fiestas de empresa, las comilonas de las celebraciones familiares. También viene bien rebajar un poquito y caminar, ¿no? La verdad, también una buena apreciación, ¿no? Entonces, bueno, una recomendación una recomendación de paseo, de senderismo, de Irala, o que es la Fuente del Ibar, ¿no? En los propios llanos del Ibar, que es un sitio, para mí, de los sitios más increíbles que hay en este entorno. Está dentro de la parte malagueña del Parque Natural Sierra Grazalema, lo que es la parte de Sierras del Ibar. Están en el centro, prácticamente, de lo que es el llano, los llanos del Ibar. Que para el que no lo conozca, pues es algo similar, quizá un poco más grande que los llanos republicanos, pero los dos en ambos casos son polges, los polges son unos accidentes geográficos, unos elementos geográficos, ¿no? Propios, muy característicos de lugares donde hay caliza, donde hay relieve cártico, que se llama, originados originados por la disolución de la roca caliza debido a la acción del agua, y que va provocando disolución de la caliza conforme se disuelve la caliza van produciendo hundimientos, y al final lo que se provoca es un llano, una depresión, en este caso alargada, una depresión que se va llenando normalmente de tierra, de arcilla, fruto de la descomposición de la caliza y de la caliza de sierras que hay alrededor, porque quiere decir que es un llano, es una zona llana, pero que está rodeada prácticamente de zona montañosa, de zonas escarpadas con roca. Y ya digo, en el medio de este polje, en el caso de... Bueno, hay que decir que normalmente los polyes están recorridos por algún río y ese río termina en un sumidero, termina en una cima donde recoge todas las aguas de los polyes, ¿no? Cuando llueve en exceso, si los sumideros no son capaces de tragar agua, pues estos polyes se pueden llegar incluso, se inundan, cogen una cuarta o dos de agua y se ponen totalmente encharcados, y poquito a poco pues van filtrando el agua. En este caso, hay en el centro no hay un sumidero, no hay una cima, hay un sumidero, sale el agua. Hay un nacimiento natural, que es lo llaman la Fuente del Ibar, un charco en el suelo, provocado por una surgencia de agua espectacular, que está prácticamente todo el año con agua, que sirve para la ganadería de la zona, pero que, bueno, que ya en tiempos de Reino Nazarí ya tuvo su controversia con las localidades del entorno, porque todos querían tener parte de esta fuente, todas las localidades, porque hay que decir que eso está un poco en un sitio céntrico entre Montejaque, Benaoján, Villaluenga, Corte de la Frontera, y todos querían tener parte, y ya desde aquella época del Reino Nazarí, las localidades querían, había disputas, ¿no?, por esa fuente, ¿no?, porque a fin de cuentas prácticamente es una mina de oro, entre comillas, en medio de la sierra, donde haya una cantidad de, una salida de ese tipo de agua, de esa cantidad de agua, y sobre todo de la calidad, ¿no? Ya desde entonces se hicieron particiones y ahí concretamente en la Fuente Liva se encuentra el límite provincial de Cádiz y Málaga, y además se encuentran los límites locales de las cuatro localidades, esta que he citado. Hay, digamos, los límites de las localidades hacen una cruz ahí, por decirlo de una manera, y cada parte corresponde a una localidad. Se divide en cuatro partes, ¿no? Digamos, esta zona está dividida en cuatro partes, donde, una parte corresponde a Benaoján, otra corresponde a Montejaque, otra corresponde a Corte de la Frontera y otra corresponde a Villaluenga Rosario. Entonces, estamos en un lugar que geográficamente es interesante, pero que además desde el punto de vista naturalístico, histórico, me parece también muy interesante. Y desde el punto de vista ecológico ni lo digo, ¿no? Porque es un lugar de los poquitos lugares donde todo el año podemos encontrar esa surgencia de agua, con mayor o menor cantidad, porque, ya digo, es un sitio sumamente rico, ¿no? Entonces, un lugar que traía hoy como para poder decir, vamos a echar un paseo, y se puede ir desde varios sitios, prácticamente desde estos cuatro pueblos, claro. ¿No? Desde estos mismos cuatro pueblos podemos iniciar recorrido. Podemos ir desde Montejaque, que quizás es el recorrido más largo, aunque de los más sencillos, puesto que va por una pista forestal en su mayor parte del tiempo, de unos 11 kilómetros y medio, como mucho, es todo el recorrido. Y digo es fácil porque, bueno, es un terreno fácil de caminar desde Montejaque. Desde Corte son 7 kilómetros y algo, pero es más dificultoso por las pendientes, por la zona más escarpada que hay que, pero bueno, es un camino que está más o menos señalizado. Se puede ir desde Benaoján también, que es un terreno, también un recorrido bastante cómodo. Desde Benojan, y después se puede desde Villaluenga, que los que estamos aquí quizás por ahí entramos, y para mí claro. Es el camino más bonito, serán unos 8 o 9 kilómetros, pero para mí es el camino más bonito porque partimos de Villaluenga y atravesamos Llanos Republicanos, que ya es otro polje, que es precioso, atravesamos lo que es el puerto del Correo, el paso del Correo, esa zona de montaña que hay entre Tiro la Barra, que le suelen llamar, entre un llano y otro, pasamos el puerto de Corro y luego vamos al segundo polje, que es el de la Llano de Líbano. Y para mí es uno de los recorridos más bonitos el de Villaluenga, aunque ya digo, desde todos los sitios, el sitio es paradisíaco, se puede ir desde cualquiera de estos cuatro lugares, pero digo, Villaluenga tiene el encanto de que bueno, que atraviesa el Llano del Íbar y el puerto del Correo, la verdad que son sitios, ya digo, espectaculares y paisajísticamente hablando, magníficos. Una vez que estamos en el Llano del Íbar, pues bueno, o en la Fuente del Íbar, pues bueno, el sitio, ya digo, se puede uno mover por el llano, puede uno dirección del Cortijo del Íbar, que está en uno de los extremos, ya dirección Montejaque, un antiguo cortijo que le llaman el Cortijo del Íbar. Si le quedan fuerzas y ánimo, puede subir a la Sierra del Palo, que es la, conforme llegamos de Villaluenga, la sierra que tenemos justo enfrente, que tiene una altitud de 1.401 metros. La parte de Sierra del Palo, hay unas vistas, hay que decir que las vistas son impresionantes porque bueno, tenemos hacia un lado el Llano del Íbar, abajo tenemos Llano del Íbar, Llano Republicano, todo lo que es el macizo de la Sierra Negra Salema. Si miramos hacia el sur tenemos el Estrecho de Gibraltar, Algeciras, todo el Valle del Guadiaro, vemos prácticamente Algeciras, el Estrecho de Gibraltar y África, vemos las montañas del norte de África. Si miramos dirección norte, pues ya tenemos toda la zona rondeña, noreste, la zona rondeña, todo lo que es Ronda, Serranía de las Nieves, y ya digo, es un paisaje espectacular, donde se puede ver todo lo que es la Serranía del Íbar, y se ve todo lo que es la Serranía de Grazalema, Sierra Nevada, Ronda, ya digo, el Estrecho de Gibraltar, Algeciras, África, es decir, un paisaje que si está el día despejado, pues, ya digo, impresionante, el Valle del Guadiaro, donde discurre la vía del tren, bueno, hasta Algeciras, bueno, una auténtica maravilla desde la Sierra del Palo. Tenemos recorrido por el entorno de la Sierra del Palo a un sitio muy interesante, que es las Pilas del Tunio, que le llaman. Las Pilas del Tunio es otro lugar donde hay un gran torcal, constituido también a base de roca caliza, a base de esta misma disolución de la roca caliza por el agua de lluvia. Y es una zona espectacular porque hay unas rocas inmensas. Hay una roca se habrá visto, bueno, mucha gente la reconocerá de haberla visto en fotografía, que es como la cara de una persona, la cara de un indio, se le dicen, donde se reconoce bien la nariz, la boca, los ojos, sí, incluso la cabellera del indio. Y después, ya digo, es un sitio donde todo el mundo se hace la foto cuando va, es un pedazo, es como una roca que es igual que una cabeza, pero gigantesca, ¿no? Y después hay, ya digo, muchas formaciones de relieve cártico. Y hay una cosa muy curiosa en el Tunio, allí la zona, llaman las Pilas del Tunio, en realidad, en la zona del Tunio, son en la roca caliza y excavada unos rectángulos, hay como unas pequeñas piscinas de prácticamente pues un metro de largo, no son piscinas, pero bueno, son como si fueran pequeños estanques de un metro de largo por medio metro de ancho o algo más, que al principio uno se queda un poco descuadrado de que pueden ser, hay seis, eran unas pilas que llenaban de agua durante el día y por la noche en invierno se congelaba para hacer hielo. Es una cosa muy curiosa, sacaban bloques de hielo de prácticamente un metro por medio metro, que es lo que tendrán las pilas aproximadamente, un metro y pico por, hay seis, y esos trozos de hielo, cuando el agua estaba congelada, lo utilizaban para seguir dando frío a los pozos de nieve que había en esa zona. En la zona de la Sierra del Palo hay 5 o 6 pozos de nieve donde antiguamente, como ocurre en la Sierra Grazalema, mucho sur, sí. La Serranía Ronda, en la Sierra de la Nieve también, pozos de nieve que cuando nevaba, ahí la gente de la zona, pues lo que hacía, bueno, quien tenía la explotación de esos pozos era echar nieve, apelmazarla y esos pozos lo que ahí hacían era hielo. Después el hielo troceaban y se lo llevaban pues a las capitales, ¿no? Entonces, pues en estas pilas lo que hacía era congelar trozo de hielo y lo echaban también a estos pozos de nieve, quizás sería pues para darle más frío todavía, ¿no? Para que aguantara más tiempo la nieve. Eso es cuando la tecnología no había evolucionado tanto como para tenerle manera artificial, claro, hielo. Evidentemente, estamos así. Ahí quedan restos de los pozos de hielo todavía en muchos sitios. En algunos casos incluso se están reconstruyendo para que sirvan, pues, bueno, para que la gente que va por el campo andando, los senderos ofertados por los parques naturales, pues vean uno de los usos que se hacía del monte, ¿no? Los pozos de hielo en el Pinzapá de varios, en el Parque Natural Sierra de Salva también, en todo el entorno, en la Sierra de la Nieve, y aquí también hay algunos en la Sierra del Palo. Y la curiosidad son estos pequeños estanques que tendrán una profundidad de una cuarta, no tienen más, o cuarta y media de profundidad, que al pronto cuando uno lo ve parece como una tumba de estas de prehistóricas o algo, que sí, es lo que uno tiene la idea, pero son unos cuadros perfectamente tallados y ahí lo que hacían era congelar el agua. A mí lo que me gustaría saber es cómo sacaban el hielo. Pues no lo sé, me imagino que con algún tipo de cuña, con un martillo, romperían los tacos, los trozos y lo harían así. Me gustaría saberlo a mí también. Curioso, me gustaría, ¿no? A veces me gustaría dejar al pasado y ver esos detallitos que aparentemente son tan tontos, entre comillas, que dice, bueno, y, pues me gustaría verlo, ¿no? Cómo congelaban y sacaban el hielo, ¿no? La verdad que sí. Pero que es un lugar, ya digo, un lugar, yo diría que casi mágico, ¿no? Porque entre las pilas esas, las cabezas, las formas tan raras que adquiere la roca caliza, porque la roca caliza cuando se diluye con la acción del agua, pues adquiere algunas formas, ya digo, son espectaculares, formas de torcales, pero además de formas de torcales, pues formas que uno puede reconocer. Hay juegos cuando vas por ahí con excursiones, con críos, hay juegos en la roca caliza de intentar ver qué imagen nos está proporcionando, ¿no? Pues se parece esta roca a un perro, a un gato, a un no sé qué. Y en este caso una roca gigantesca, bueno, gigantesca, de varios metros de altura, de lo menos 5, 6 o 7 metros de altura, y de grosor y de anchura también unos pocos, con la cabeza de una persona, que es en esa zona del túnel. Entonces, ya digo, una vez que está uno en los llanos del Ibar, pues puede aprovechar, decir, bueno, si tengo un poco de fuerza, el camino una vez que lo coge está marcado, pero bueno, por la zona de la fuente La Cufría y demás, hacia pegado cercano a lo que es el cortijo del Ibar, ahí puede salir, hay un camino que sube a la Sierra del Palo, también sube desde el mismo llano del Ibar, bastante, bastante más pendiente, pero no, también sube. Y ya digo, merece la pena echar el día por ahí porque, ya digo, es un lugar paradisíaco. En cuanto a vegetación, pues tenemos la vegetación típica de la media montaña nuestra, mediterránea, con encinas, aulaga, arces, cornicabra, así que es un lugar. Y bueno, y ahora en otoño pues tiene un color especial porque la cornicabra y el arce le dan un tono anaranjado, rojizo a la zona. Con lo cual, ya digo, es un sitio que para mí es de los sitios más bonitos y más bonitos de todo nuestro entorno. Bueno, aunque yo digo, todo nuestro entorno en sí es... Cada uno tiene sus particularidades, pero este sitio de la zona de Líbar es magnífico. Si vamos desde Villaluenga, ¿está señalizado el camino? Sí, sí, sí, de Villaluenga está perfectamente señalizado hasta Llanos Republicanos. En el mismo Llanos Republicanos está perfectamente señalizado lo que es el ascenso por el paso del correo, que le llaman. Y una vez que pasamos el paso del correo, el camino no se pierde hasta prácticamente los llanos del Ibar. Además está marcado como parte del GR7, el sendero de gran recorrido, que va desde Tarifa a Grecia, que es un sendero, el GR7, que recorre, recorre pues prácticamente, bueno, recorre toda Europa, todo el sur de Europa. Entonces está marcado por el GR7 también, ¿no? Pero una vez que pasamos el puerto del correo, empezamos a descender hacia los llanos de manera natural, porque vamos viéndolo ya a los llanos, vamos a ver en medio pues una zona más, depende de la época que vayamos, pero casi siempre más verde, más con un tono más fuerte, un verde más intenso, porque ahí siempre está el agua, ¿no? Claro. A una zona con mucha ganadería, con vaca, oveja, ganado ovino y vaca, que es una zona también, ya digo, de pasto, que es una zona, digo, muy muy interesante desde el punto de vista también, desde ese punto de vista. Bueno, pues una de las rutas que podemos hacer estas Navidades, un paseíto que nos podemos dar hasta la Fuente del Ibar y disfrutar precisamente de ese paisaje. Sí, yo recomiendo Villaluenga porque estamos aquí, nos coge más cerca, dejar el coche en Villaluenga, donde se inicia el camino para Llanos Republicanos, pero que igualmente podemos ir a Benojan o ir a Montejaque o ir a Corte de la Frontera y hacer el recorrido desde cualquiera de estas localidades que también tiene su encanto. Yo tiro para acá en el sentido de que nos coge más cerca Villaluenga y que particularmente El recorrido, pues, me gusta mucho porque hay una zona de que es de carril, que es un caminar cómodo, pero después, y después hay una zona más de montaña, más zona de sierra, donde el sendero es más sinuoso, con más piedras, uh-huh. que también queda bonito, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que si vamos, hay que volver. Lo digo a ver. Muy bueno, muy bueno. Porque digo que, bueno, la dificultad por Villaluenga es un poquito más por encima de una dificultad media, sí. Pero en el sentido de que hay que ir para allá, pues, 8 kilómetros y volver otros 8 en zonas de sierra, con lo cual, y si subimos al Palo o subimos al Túnel, pues, evidentemente, todo eso hace que si vamos a echar la jornada, vayamos de por la mañana, ¿no? En esta fecha hay que tener en cuenta que las tardes son muy, muy cortas, y a partir de las 5 de la tarde, bueno, en la sierra no se debe estar a partir de las 4, evidentemente, incluso yo me atrevería a decir invierno, ni las 3 y media, porque cualquier percance que ocurra, primero porque de buena primera, como dices, te puede venir una tormenta, se te puede ser una niebla, pero después porque si te ocurre algo, que vamos, no es lo deseable, evidentemente, que no ocurra nada, pero si ocurre algo, no es lo mismo caerte y partirte una pierna a las 10, a las 11 de la mañana que a las 5 de la tarde. Claro. Porque mientras vienen a por ti o vienen a buscarte, se te echa la noche y pues pasa un más rato. Entonces yo digo, mi recomendación a la sierra es siempre temprano para volver temprano, en esta época. A las 3:30, a las 4 ya está en el pueblo de turno con un cafelito o algo así, más que está metido todavía en montaña, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era una de las recomendaciones para estas Navidades. Evidentemente, al que le gusta el senderismo, pues bueno, tiene otras opciones, ¿no? En el parque natural está relleno, está completo de, bueno, relleno de multitud de caminos, multitud de lugares que también son perfectamente visitables, que este es un ejemplo que he traído, pero bueno, hay miles de sitios donde se puede ir en unas Navidades para que, bueno, que son las Navidades más bien naturales y ecológicas. Bueno, pues es la propuesta que nos ofrece y ya tenemos algunas respuestas. Tenemos por aquí ya algunas respuestas de personas para el espacio de Cuaderno de Campo en nuestra propuesta ornitológica. Por ejemplo, Melli o David nos han dado ya, bueno, pues algunas de esas respuestas. Han dado algunas, sí. Vamos a escuchar nuevamente, por si se anima alguien más a participar en este especie de concurso que le ofrecemos cada lunes. Hay que decir que tanto Melli como David han acertado. Han acertado. No sí. Vamos a decir todavía qué, pero en Melli el caso David de... Melli y David suelen ser habituales, ser habituales y casi siempre aciertan, o era normal también que acertaran. En el caso de David, dice algo más que después, si te parece, comentamos, ¿no? Sí. Para no dar... David le da el nombre y además da un segundo nombre, ya más... Más especializado, ¿no? No especializado, pero sí que representa, representa exactamente a lo que es este ave. Eso es. Bueno, pues anímense y participe con nosotros. Estamos a 17 de diciembre, falta justo una semana para que llegue Nochebuena. Estas fechas que rigen nuestra vida y que, bueno, pues hacen que vayamos marcando en el calendario, nos hace pensar, pues, precisamente de dónde proviene, ¿no? ¿Quién ha ideado ese calendario que rige nuestra manera de vivir, ¿no? Y sí, nuestra organización de nuestra vida. Es un tema complejo, ¿no? Lo del calendario, de cuándo empieza, por qué empieza ahora, por qué no empieza más adelante, porque siempre, desde la antigüedad, todo empezaba en primavera, ¿no? Todo empezaba en primavera con el nacimiento del año, prácticamente, donde todo empezaba, volvía. Pero bueno, pues ahora vemos que a lo largo de la historia y los diferentes calendarios que ha habido que hacer ciertos ajustes, y al final hemos terminado pues empezando el invierno. Pero bueno, esto es una historia del calendario, la verdad, que es tan, bueno, tan apasionante como liosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque había que ajustar, sí, lo importante era ajustar los días, sobre todo al año astronómico, la Tierra tarda 365 días con 6 horas, en 365 días, con 6 horas han dado una vuelta al Sol, con lo y cual... Y esas 6 horas nos fastidian un montón. Y esas 6 horas fastidian un montón porque ya no son 6 horas, sino son 6 horas con no sé cuántos minutos y con cuántos segundos. Claro. Entonces, claro, eso en un año no se nota, pero cuando empiezan a pasar los años... Ese pico, esas 6 horas con esos minutos y esos segundos, pues al final van produciendo unos desfases entre el calendario digamos, el calendario que nos rige a nosotros y el calendario astronómico. De tal manera que si no se tuviera años bisiestos, pues al cabo de los 1000 años estábamos en Navidad en pleno verano, con las calores, con el calor. Y es porque se van produciendo una serie de desajustes, ¿no? Entre lo que es el tema astronómico y el tema calendario. Pero bueno, todo empieza, bueno, las antiguas civilizaciones no se regían ni siquiera por el sol, se regían por la luna. Decían tantas lunas, pues cuando pasaban 12 lunas ya había pasado un año, ya del tirón, ahí cortaban por lo sano, ¿no? Es decir, también hay, la luna también ocurre igual, ¿no? Hay una serie de, pero bueno, era la antigüedad, el control del tiempo no era tan exacto, exhaustivo como lo queremos hoy día, y bueno, entonces decían, bueno, pues, la gente se controlaba por las lunas, decía, pues 12 lunas, pues ha pasado un año, pero había una necesidad de también un poco controlar el tema del sol, ¿no? Entonces, ya eso, bueno, con el paso del tiempo, los más avanzados fueron los egipcios, ¿no? El antiguo Egipto fueron los primeros calendarios solares y además afinaron hasta tal punto que dijeron el año dura 365 días. No tuvieron en cuenta las 6 horas esas de más, pero dijeron el año son 365 días y a los astrónomos egipcios pues empezaron ahí. Pero eso sí es verdad que ocasionaba ciertos desfases, ¿no? Ciertos desfases, pero bueno, ellos se guiaban más porque supieron calcular muy bien en qué época venían las crecidas del Nilo, según el revén de lluvia, seguramente estaría todo un poco más cíclico, no habría tantas alteraciones y sabían definir muy bien cuándo venían las crecidas del Nilo, que es lo que servía fundamentalmente para la agricultura de la cual vivía pues todo Egipto, ¿no? En la época, los romanos, la época romana, la primera época de los romanos, la primera antigua Roma, pues en su calendario, ellos tenían un calendario aparte, tenían un calendario que duraba 304 días, el año duraba 10 meses, de manera que cada cierto tiempo, para los desajustes temporales, pues cada cierto tiempo me decían, ahora este año dura un mes más, un mes más. Por tanto, por lo sano, me metían un mes más y porque, claro, al final no se ajustaba, pero tampoco sabrían hacerlo muy bien. Claro. Pero bueno, ya más reciente, en el Imperio Romano, Julio César, en el año 46 a.C., dijo, vamos a reformar esto bien porque si no esto es un lío, explicándolo de una manera más vulgar. Y entonces sí dijo, vamos a hacer un calendario ya ajustando los saldos y adoptó el calendario egipcio, que sí tenía en cuenta los 365 días dividido en 12 meses. Y ya Julio César sí tuvo en cuenta pues, los 6 días esto. Es decir, 365 días, las 6 horas, perdón, más 6 horas, cuando cumples 4 años, 6 horas, es un día más. Por eso se mete un año bisiesto. Entonces, pues cada 4 años, Julio César metió el calendario y decía, bueno, pues cada 4 años del tirón metía por su año bisiesto. No obstante, Julio César, para adaptar un poco el calendario anterior, había tal desfase que tuvo que meter 2 meses más. dijo, señores, vamos a empezar con este calendario, pero metemos 2 meses más para ajustarnos al calendario astronómico. Y ahí es cuando ya el año no empezó a contar a partir de marzo, sino empezó a enero, metió enero y febrero. Metió 2 meses más porque había que... Tenía 300 días su calendario romano. Claro, y tuvo que meter 60. Uno de 60, metió 2 meses más y entonces dijo, bueno, pues el año que empieza en enero en vez de en marzo, y ya, para ajustar un poco, y desde ahí ya el año empieza en enero, no en marzo. Porque Julio César tuvo que meter dos meses más para cambiar su calendario de 304 días al de 365. Tuvo que meter 2 meses. Y a partir de ahí empieza, pues más o menos, pues a funcionar el calendario como lo entendemos hoy. Pero ¿qué ocurre? Que es lo que decía al principio, el calendario este no solventaba todos los problemas, porque eran 365 días más 6 horas, más no sé cuántos minutos y cuántos segundos. Entonces, Gregorio también había, al cabo de los años, al cabo de 500, 600, 700 años, había ciertos desfases con el movimiento del Sol y con la parte astronómica. Entonces ya Gregorio XIII, el Papa Gregorio XIII, en febrero de 1582, con una orden, una bula integravísima, dijo, bueno, vamos a meter el calendario gregoriano, en el 4 de octubre de 1582. ¿Qué le puso su nombre? Claro, el calendario gregoriano, porque quien dictó que a partir de ahora se utilizaba ese calendario era Gregorio. El otro era el calendario juliano, el de julio primero, era el calendario juliano, y este es el calendario gregoriano que lo estableció el Papa Gregorio XIII. Entonces dijo, bueno, pues igual, vamos a establecer 375 días y como había un desajuste respecto al anterior, pues tenía que ajustar, tuvo que hacer un cambio, tuvo que comerse 10 días. Llevaban 10 días de más. Entonces, el 4 de octubre de 1582, se dio un salto en el tiempo, por decirlo de una manera, para ajustar el calendario y se fue del 4 de octubre al 15 de octubre. ¿El 4 de octubre de qué? ¿De mil? El 4 de octubre de 1582 dijo, pues señores, hoy es 4 de octubre de 1582, pues no, hoy va a ser 15 de octubre. Metió, se fue hasta el día 15, 11 días más, para corregir el calendario del cual venían anteriormente. Con lo cual hubo ahí 10 días que se perdieron. Se perdieron. Dijo, hoy es 4 de octubre, pues no, hoy va a ser 15 de octubre. Para empezar, según los astrónomos de la zona, de la época, perdón, los astrónomos de la zona, para concordar bien. Uh-huh. Y dijo, bueno, ya empezamos, hoy es 15 de octubre, y ahora vamos a tener los años a 365 días, y vamos a obtener los bisiestos, igual que el otro, pero, el otro tenía un bisiesto cada 4 años, y este tiene bisiesto, evidentemente, cada 4 años, pero años que fueran múltiplos de 4, que son cada 4 años, menos los años que terminan en 00. El año 2100, del año 2200, el año 2300, por ejemplo, no serán años bisiestos, aunque le tocase, porque según la norma, no eran, según los astrónomos, al no ser múltiplo de 4, bueno, eso los cogían para quitar un poco los días, para amortiguar los ajustes. Sí, todo eso, porque si tú decías 6 horas y minutos, pues sí, todos esos minutos después al final acaban contando, ¿no? Acaban contando, entonces tienes que ir quitando también días cada cierto tiempo. Si julio, el calendario juliano tenía, tenía cada 4 años, yo lo tenía anotado por aquí, tenía cada 4 años, tenía, vamos a ver, el calendario que era, eso, no, tenía, no, perdón, tenía 100 bisiestos, sí, cada 400 años, ah, vale, el juliano, el gregoriano tiene 97 bisiestos cada 400 años, le quita 3, para servir un poco ese ajuste, con lo cual, la pequeña diferencia que hay, que en vez de tener 100 bisiestos cada 400 años, tiene ahora 97 bisiestos cada 400 años. A fin de cuentas, ajustar el tiempo a la astronomía. Lo bueno es saber que hay alguien que lleva la cuenta. Sí, hay alguien que lleva la cuenta. Que la lleva, pero... Es un poco lioso. Simplemente que cada 400 años, antes había 4 bisiestos con el juliano y ahora hay 97 bisiestos. Entonces, el año 2100, 2200, 2300 los quitan de bisiestos para ajustar un poco el tiempo. Para que no haya ese desfase que de 10 minutos, bueno, de 10 minutos en 100 años o en 500 años, 10 minutos en 500, son días, a fin de cuentas son días, y al final hay un desajuste entre lo que es nuestro tiempo y lo que es el tiempo astronómico. Entonces, para ir justo al tiempo astronómico, pues se tiene en cuenta esto. Es un poco lioso. Entonces, bueno, hay unas normas que dice el año bisiesto debe ser divisible por 4, pero si terminan 00 debe ser divisible por 400, porque si es por 100 no es total. Que el año 2100, 2200 y 2300 no serán, yo para 2300, ya, para 2200, pero para 2300 como que me vale igual, ¿no? Pero bueno, que en resumidas cuentas son, es ajustar un poco a la cronología del tiempo, ¿no? Aún así, el calendario gregoriano va a seguir teniendo un mínimo de fase. ¿En qué? ¿Lo segundo? Sí, que ya ocurrirá, según está establecido, que esto ya está establecido, cada 3.000 años hay que revisarlo. Cada 3.000 años hay que revisarlo. Porque ya la velocidad de traslación y rotación de la Tierra se va ralentizando y... Vale. Eso ya los astrónomos lo podrían explicar mejor, pero se va ralentizando y hay que ajustar esa pérdida de velocidad, bueno, o sea que cada dentro de 3.000 años o 2.000... Bueno, ya... pues tampoco nos queda tanto porque desde que se implantó el gregoriano, ¿cuánto? No, si nos queda todavía mucho. Si se implantó en el año 1500... Nos queda guau. Hay que meterle 3.000 años más. Qué bacala. O sea que no hará ningún tipo de revisión porque a este ritmo dentro de 3.000 años o 2.500 el tiempo se medirá de otra manera, seguramente. Ya ves, igual ni existimos. Igual, obviamente no vamos a existir, pero... O no medimos el tiempo porque... debemos de tender a intentar no medir el tiempo porque a fin de cuentas nos estamos dando cuenta, las sociedades actuales nos estamos dando cuenta que medir el tiempo es lo que nos hace cada vez menos libres, ¿no? Estamos muy ajustados al tiempo, queremos estar siempre en hora, queremos hacerlo todo en el momento, queremos estar exactamente los días contados, las estaciones exactamente igual segundo que... al mismo segundo que nos indica el sol, y ese agobio, esa presión por querer ajustar tanto el tiempo, lo que nos al final cuenta nos da presión, nos da estrés y nos quita libertad. Así que yo creo que el futuro deberá ser no medir el tiempo, pero bueno, eso será muy complicado porque todo se mide por tiempo. Hoy día quizá lo más valioso que tenemos es el tiempo. Es el tiempo. Pero bueno, esto está así, ahora mismo está así, está un poco la historia de nuestros calendarios, pero ya digo que si en la medida de lo posible, si podemos, no sale mucha cuenta el tiempo, sino dedicarnos tiempo a nosotros, dedicarnos tiempo a los demás, hacer las cosas con el tiempo que se requiera, no con las prisas que al final se hace mal, que es lo que verdaderamente cuenta. Y si llega verano y el verano empieza hoy en vez de mañana, ¿qué más da? Exactamente. A mí particularmente, ¿no? ¿Qué más da? Pero bueno, lo importante no está. Pero bueno, la sociedad va así, que tiene que tener todo medido, todo ajustado. Y de ahí por todos los líos, que si los cambio, ahora cambio de hora, no cambio de hora, me ajusto una hora arriba, una hora abajo. Entonces, bueno, total, eso ya son apreciaciones más personales. Claro, la verdad es que sí. En fin, el paso del tiempo y cómo nos afecta y cómo lo medimos, ¿no? Para precisamente intentar controlarlo, que menuda estupidez, porque controlar el tiempo no se puede controlar, pero bueno. Es una manera queremos, no sé por qué, queremos ajustar exactamente nuestro tiempo al calendario astronómico. Vale, a ver, lo lógico, ¿no? Pero hasta tal punto que dentro de 3.000 años haya que revisarlo, ¿no? Así que es verdad, me parece un poco todo demasiado querer ajustar mucho el tiempo, ¿no? Cuando en realidad yo creo que la sociedad debe tender a intentar eso, ¿no? A intentar no medir tanto el tiempo ni tener tanto en cuenta el tiempo. Pero bueno. Porque el tiempo pasa y se nos pasa el tiempo midiéndolo. También. En fin. Bueno, reflexiones aparte, ¿no? La aplicación del calendario. Una conversación ya a lo mejor para altas horas de madrugada. Para otro tipo de programa, ya no o para otro tipo de programa. Pero bueno, nunca está de más también, ¿no? Reflexionar a veces sobre las distintas situaciones que se nos dan. Sí, bueno. Bueno, Cristóbal dice, un saludo, Manuel. La verdad es que el sitio es espectacular. El sitio que hemos descrito. Sí, pues el sitio yo para mí de los sitios... A ver... Es que si alguien me pregunta a mí, oye, ¿cuál es el mejor sitio de todo este entorno? Pues yo no sabría decirlo, la verdad, porque hay muchos sitios magníficos, pero que tendría 7, 8, 10 sitios favoritos, pues uno sería ese, evidentemente. Y hay otro oyente más, Antonio, que nos da otra respuesta acertada también, sí. Para la propuesta ornitológica, que vamos a volver a escuchar nuevamente, última oportunidad, para aquella persona que estén pensándoselo. Bueno, pues si ya saben de quién se trata, nos mandan un WhatsApp y nos dicen el sonido a qué ave corresponde. Tenemos, como decíamos antes, las Navidades a la puerta de la esquina, al alcance de la mano, vamos, que llega enseguida, según nos anuncia el calendario, por cierto. También. Y bueno, pues hay que volver también a reflexionar, por cierto, ¿no? En torno a la Navidad y lo que supone en cuanto a gasto, a consumo, a ese exceso de consumo que son las Navidades, bueno, un derroche absoluto en todos los sentidos, desde luego. Sí. Y hay que, bueno, pues tomarse las cosas con cierto cuidado, ¿no? Sí, cierta cautela. Y además porque también el calendario nos lo recuerda que es cada vez antes, nos lo recuerda cada vez antes las Navidades, verdad, ¿no? Verdad. Ya las Navidades no llegan en Navidades, llegan en prácticamente el 1 de diciembre, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que seguimos con las reflexiones, hay que tener en cuenta datos que hay, y es que en esta época se incrementa un 20, un 30% los residuos que tenemos. Y de esos residuos que tenemos de más, que se incrementan en esta época, hay uno muy importante, que casi un 80% son residuos alimenticios, ¿no? Es decir, que preparamos muchas cosas de comer que después no nos comemos. Y ya no solamente hay que verlo desde el punto de vista económico, que es un gasto, un desperdicio, un poco desde el punto de vista ético, ¿no? Los tiempos que corren. Entonces, es decir, planificar bien un poco con antelación qué vamos a hacer, qué queremos comer, qué necesitamos comer. Si realmente necesitamos una mesa tan cargada de comida como para que después nos sobre el 80%, no a todo el mundo, evidentemente habrá lugares donde incluso falte porque pongan poco, pues dirá alguien que me diga, oye, pues que en mi casa no sobra. Bueno, estos son datos generales en España, ¿no? ¿Necesitamos realmente tanta cantidad de comida para después tirarla o para después desperdiciarla o no utilizarla? Pues esa es la reflexión que tenemos. Si realmente lo necesitamos, y ya no solamente la comida, sino necesitamos esa cantidad de regalos, con esa cantidad de envases, con esa cantidad de plásticos, con esa cantidad de papel. ¿Necesitamos hacer esa cantidad de compras? ¿Realmente lo necesitamos? A ver, porque si realmente se necesita, pues oye, pues perfecto, está justificado y si el que pueda, puede. Pero quizás no lo necesitamos, ¿no? Quizás no lo necesitamos. Vivimos el resto del año bien y ahora en esta fecha se incrementa un 80% los residuos alimenticios. Hay algo que no cuadra, ¿no? Es verdad que comemos algo más, pero no, tendríamos que comer, no tenerlo como residuo alimenticio. Entonces, planificamos bien qué es lo que queremos, si realmente lo necesitamos. Comprar racionalmente, no comprar en demasía. Dar preferencia a productos a granel más que productos envasados, porque todo eso al final conlleva residuos de todo tipo. Es decir, mirar bien la calidad, precio. Y si hay algo que no podemos comer, congelarlo, comerlo los días siguientes. Que eso, la mayoría de la gente que me está escuchando me dirá, oye, pero si eso lo hacemos nosotros, ¿no? ¿Por qué nos dice que no lo hacemos? Pues sí, lo hacemos, vivimos en un pueblo, lo hacemos porque somos de pueblo, somos gente, la mayoría, todo el mundo, bueno, pues es gente humilde, que eso lo hemos hecho siempre porque hemos estado necesitados de hacerlo, pero no en todos los sitios se hace, no en todos los restaurantes, los restaurantes menos, en los sitios, los locales donde se come, que a final de cuentas vamos a comer y no comemos ni la mitad ni la cuarta parte de lo que ponen, y ellos sí se ven abocados prácticamente a tirarlo, claro. Porque ellos no pueden congelar, no pueden guardar, ¿no? Ellos se ven abocados a tirarlo en muchísimos lugares de España, no solamente en casas particulares, también se tira, ¿no? Entonces, hay que reflexionar desde este punto de vista. Realmente necesitamos todo lo que tenemos delante y a partir de ahí pues actuar, ¿no? Y ya digo, y ahora llega una fecha donde los regalos de Papá Noel, los regalos de Reyes Magos, vienen montones de embalajes, de plástico, de cables de plástico que vienen sujetando a su vez un muñeco que trae un cable por brazo, por pierna, por cabeza, por cuello, con todos los complementos, cada complemento trae un cable y es el típico regalo que habla y tiene después de desembalarlo, tiene la caja de cartón, la caja de plástico, los dos plásticos que unen, dos enganches. Y después el muñeco trae 15 abrazaderas de plástico también. Es verdad, sí. Que dice, ¿y esto realmente es necesario para que no se mueva el muñeco, para que no se le pierda ningún componente? Y a veces, esto es un gasto que a veces dice, bueno, pues todo eso, ¿de dónde sale? Pues sale de la naturaleza al final. Es un gasto a fin de cuentas de recursos naturales, que a fin de cuentas lo que viene a provocar es gasto, consumo natural de recursos naturales, contaminación a la hora de fabricarlo y contaminación a la hora de que son un recurso lo desechamos al minuto. La cantidad de envoltorio de papel regalo que al desembalar los regalos de esta Navidad en Reyes, que al final boom, va todo del tirón, sirven para el minuto de abrirlo, ¿no? Pues intentar, que esto también lo hacemos muchas veces, se viene haciendo, pues desembalamos con cuidado y ese papel se puede guardar para algún regalo a lo largo del año, para algún cumpleaños, es decir, reutilizar las cosas porque... Reciclar, ¿no? Reciclar y reutilizar. Y las tres R, reducir, reutilizar y reciclar, pues intentar llevarlas a cabo. Reducir el consumo de componentes plásticos, de bolsas, de papel, reducirlo, reciclarlo, volverle a dar un uso posterior, una vez que se reciclen, si lo utilizamos, lo llevamos a los contenedores reciclados, o reutilizarlo, que en muchos de los casos podemos reutilizar las bolsas, podemos reutilizar el papel de regalo, podemos reutilizar yo hasta los componentes estos de los cablecitos, por si me sirven a lo largo del año para unir cualquier cosa, ¿no? Porque a ver, digo, ¿dónde queda uno con tanto cablecito, ¿no? Con tanto cosa, ¿no? Entonces digo, llevar un poco a la reflexión de que son épocas de un exceso de consumo que quizás consumimos mucho más de lo que necesitamos, ya no solamente desde componentes plásticos, de papel, sino además componentes alimenticios. Los datos están ahí, que un 80%, se incrementa un 80% los residuos alimenticios, con lo cual uno lo piensa y éticamente dice, jo, vaya, ¿no? Pues intentar que entre todos podamos poner un granito de arena para que el año o el fin de año sea un poquito más ecológico, entre comillas, un poquito más benévolo pues con el medio ambiente y evidentemente pues incluso con nuestra mentalidad, ¿no? Nuestra conciencia. Claro. Que también es fundamental. Con ese mensaje también nos vamos a quedar. Y antes de marcharnos, vamos a dar a conocer la respuesta en torno a esa propuesta ornitológica que le ofrecíamos al principio. Sí. No ha habido más respuestas, pero bueno. Melli, David y Antonio... No. Han acertado, lo vamos a desvelar. Bueno, era muy fácil, es el búho real, una de las grandes rapaces nocturnas, la rapaz nocturna más grande que tenemos en España, bueno, y en Europa, es una enorme rapaz nocturna, todo el mundo la conocerá. David decía, le añadía lo de el gran duque, se le conoce como el gran duque de los bosques, El gran búho es un ave súper elegante, un ave con unos ojos grandes de color anaranjado, con unas potentes garras, porque es una gran depredadora, porque bueno, una gran cazadora, caza desde ratones, ratas, hasta pequeños zorros, comadreja, todo lo que pille, porque la verdad que es una gran depredadora. Después tiene un plumaje de color marrón claro, con tonalidades claras y oscuras, dos penachos a modo de orejas encima de la cabeza que lo hacen determinante, una envergadura grandísima, enorme, cuando abre las alas enorme, le digo, es el gran búho y el gran duque, ¿no? Por su elegancia, ¿no? En esta época lo vamos a escuchar mucho porque ahora en invierno, ahora es cuando empieza en periodo de celo, y este sonido que hemos estado escuchando, pues es fácil escucharlo al atardecer, durante la noche, incluso al amanecer, es fácil escuchar al búho real cantando. Y por eso lo traigo hoy, ¿no? Porque es una ave súper elegante, para mí es de las rapaces más bonitas que existe, o quizá la más bonita que existe, es una de mis favoritas, y la he traído por eso, por terminar el año aquí de programas, pues terminar el año con esta rapaz, y ya digo, porque una rapaz, ya digo, súper elegante y espectacular, ¿no? Pues el sonido de esa rapaz es el que hemos utilizado nosotros como propuesta ornitológica en el espacio de hoy en Cuaderno de Campo. Alcanzamos la una, escuchábamos las señales horarias, se nos agota el tiempo y antes de marcharnos, eso sí, hay que felicitar un poco la Navidad en realidad. Tú ya has venido lanzando mensajes navideños durante todo el programa, casi bueno, cabe, sí, ¿no? Sí, porque hombre, a ver, cuando llega Navidad uno quiere todos los buenos deseos para los demás, evidente, eso es lo primero. Yo felicitar a todo el pueblo de Ubrique, a todos nuestros oyentes, ¿no? Y desearle, pues evidentemente, todo lo mejor en Navidad, ¿no? También se lo deseo al medio ambiente. Y por eso estos pequeños consejos, ¿no? De cuidado del medio ambiente, de no derroche, de no exceso de consumo, de ser un poco, pues ya digo, benévolos con el medio en el que vivimos, que a fin de cuentas en el que vivimos todos, ¿no? Pero bueno, desearle a todo el oyente una feliz Navidad, a todo el equipo Radio Ubrique, pues igualmente una feliz Navidad, y que el año que viene pues venga pues cargado de muy buenas cosas para todo el mundo. Que espero que la gente pues haya cumplido la mayor parte de sus sueños este año, y si ha quedado alguno, pues retomarlos en enero. Ser perseverante. Retomarlos en enero y seguir luchando por ellos, porque a fin de cuentas, bueno, la vida se trata de eso, ¿no? De ir cumpliendo, de ir dando paso y de ir cumpliendo sueños, ¿no? Así que nada, felicidades a todos y bueno, y ya hoy cortamos para volver a retomar después de Reyes, para enero, sí. Cuando sea. Nos volveremos a escuchar por aquí y nos veremos en la calle. Cuando el calendario nos lo indique. Justamente el día que nos indique el calendario. Exactamente. A su tiempo y hora. Gracias, Manolo, como siempre. Y feliz Navidad a ti también. Nada, gracias igualmente.